Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En tránsito. 34 años de comunicación cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esto que es el Pueblo Cooperativo y Mutual, el espacio del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, acá en Tecnópolis, que se vuelve a abrir para su temporada de verano en esto que es Atardeceres 2022, viernes, sábado y domingo de 4 de la tarde hasta las 10 va a estar Tecnópolis para poder disfrutar todo el verano de un montonazo de actividades como este espacio que reúne a cooperativas, a mutuales, a un montón de espacios asociativos de toda la República Argentina y que estaremos también acá presentes compartiendo un poco de lo que hacemos, compartiendo también nuestro trabajo diario con un montón de cosas, un montón de puestos que va a haber acá rotando con experiencias de distintas partes del país, como nosotros y como nosotras, que somos FM en Tránsito, radio cooperativa de la zona oeste del Gran Buenos Aires, 34 años ya transmitiendo en el aire ininterrumpidamente y que estamos este fin de semana en representación de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que va a estar haciendo también en compañía, poniéndole un poco de voces, un poco de música, por supuesto, porque de eso también se trata la radio, a este espacio. Así que también estaremos compartiendo y profundizando en todas estas experiencias que están por acá dando vueltas en Tecnópolis durante esta temporada del verano 2022. Quiero decir, a riesgo de sonar demagógico y chupamedias, quiero decir que entré enamoradísimo de cómo está este predio de Tecnópolis y de esta nueva reapertura. Hacía mucho tiempo que no venía, un par de años probablemente, que no pasaba por acá, y la verdad, el lugar está increíble, hermoso. Y de eso vamos a charlar con María Rosenfeld, que es la directora precisamente de Tecnópolis, a quien tenemos acá en esta mesa de la radio. María, muchas gracias por hacerte un ratito para venir en este día que imagino debe ser de mucho trabajo. Intenso. Sí, siempre abrir las puertas y salir a escena y poner ahí lo que uno hace a disposición de unos otros, unas otras y unos otres, es todo un momento, ¿no? La verdad es que, bueno, igual estuvimos hasta hace poquito con Tecnópolis abierto, con la feria anual, y bueno, ahora nuevamente con los atardeceres, que es la tercera edición. Nosotros apenas asumió la nueva gestión en diciembre del 2019, lo primero que hicimos fue abrir las puertas de Tecnópolis, hacer de Tecnópolis el lugar donde reencontrarnos. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí inauguramos los atardeceres y después de ese verano 2020 volvimos a abrir en el verano del 2021 con los atardeceres, también con los reencuentros cuidados, que fue Tecnópolis posibilitó el acceso a los artistas y las artistas y a las propuestas culturales de una manera muy cuidada, que era con las burbujas y tomando temperatura y bueno, y todos los cuidados que los protocolos de ese momento nos impusieron. Y bueno, ahora este nuevo escenario también medio raro, que nos pone la pandemia porque no nos da respiro, pero bueno, nos está también diciendo que hay que vacunarse en esta Bien. Instancia. Y bueno, por eso ahora lo que pedimos a los y las visitantes de Tecnópolis es sacar sus entradas en la web de Tecnópolis, en www.tecnópolis.gov.ar, y que ahí van a ver que les vamos a pedir el pase sanitario sí. para Bien. Venir a Tecnópolis. Doy Así fe. Que bueno. Y además está funcionando el vacunatorio todavía. Sí, sí. En sí, verano sí. sigue. Sí, bien. Sigue hasta que la vacuna la tengamos todos y todas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las actividades que hay en estas jornadas, en este fin de semana. Me interesa preguntarte un poco por esta vuelta, pero también quiero arrancar un poco por lo histórico, porque una de las cosas que van a estar sucediendo hoy es la proyección del documental de los 10 años de Tecnópolis. Uh-huh. 10 años que han sido de mucho movimiento para nuestro país, ¿no? Que, en el que han pasado un montón de cosas. Y me interesa preguntarte un poco, quizás hoy medio obligadamente por esta proyección, mirando un poco hacia atrás, ¿cómo ha mutado también en este espacio? Y si en estos 10 años ha cambiado el sentido de ser de Tecnópolis, digamos. Mira, yo siempre digo que a Tecnópolis le pasa lo que nos pasa como sociedad también. Es una institución pública y, bueno, es parte del Estado. Y bueno, lo que nos pasa va a pasar acá también. Entonces, bueno, fue mutando como le pasó a la sociedad. Digo, tuvo un momento, un nacimiento en 2011, después de la fiesta del Bicentenario. Un momento casi, creo, todos recordamos como único. Porque, bueno, sí. En el 2010 parecía que todo era posible. Yo estaba en ese momento en Canal Encuentro. Uh-huh. Bueno, sabíamos que todo lo que nos proponíamos también, lo podíamos hacer. Otro espacio que también se había gestado medio que dentro del mismo proceso también, ¿no? Con una historia bastante parecida. Y sí, dentro de los medios vino a decir, bueno, hay otra televisión posible. Uh-huh. Eso lo demostró tanto Canal Encuentro como Paca Paca y como Deporte B. Y bueno, en ese momento de que todo era posible, de que lo que nos proponíamos había algo de orgullo, de posibilidades, otra situación económica, un Estado muy, muy, muy de llevar la iniciativa, con esta idea de que todos accedamos, de abrirnos mundos, de poder mirar la ciencia y la tecnología como parte del futuro. Bueno, en ese contexto nace Tecnópolis. Tecnópolis tiene, de ahí al 2015, un esplendor, una escala de crecimiento increíble, siendo un lugar muy convocante, donde las escuelas de todo el país podían llegar a acceder a estos contenidos de ciencia, arte y tecnología. Y bueno, y después vino como una situación de apagón, ¿no? Como que perdió ese espíritu. Ese espíritu de ser el lugar donde poder ver las políticas públicas, todo el sector productivo de nuestro país. Bueno, ¿cuál era el horizonte como proyecto de país al que íbamos? Bueno, todo eso se perdió, se volvió más un lugar de alquiler de espacios más uh-huh. privados. Las escuelas no tenían, no venían, no, la masividad, esa cosa de innovación y de espectacularidad que tenía, también lo perdió. Trabajadores y trabajadoras destratados, bueno, todo ese contexto que también un poco sucedió en todo el Estado y en toda la sociedad. Y en 2019 fue ese momento, bueno, de recuperación de un gobierno con la apuesta a un Estado fuerte, productivo, a volver a poner en funcionamiento. Y apenas vinimos nos dimos cuenta que Tecnópolis estaba eso, como todo lo simbólico y lo que tenía que ver con la gestión anterior estaba apagado, todo lo que tenía que ver con nuestra memoria, con nuestra historia, con Samba, como Samba como símbolo de algo que había que destruir. Entonces todos los muñecos de Samba destruidos. Y bueno, en ese escenario entramos a Tecnópolis. Y bueno, nosotros teníamos esa expectativa de volver a ponerlo de pie, de trabajar intensamente para que vuelva a ser el espacio donde recuperar toda esa identidad como argentinos y argentinas. Y de repente vino la pandemia. Entonces Tecnópolis, en ese espíritu de escuchar las demandas de nuestra sociedad, las necesidades frente a una prioridad de salud, de política de salud, fue pongamos Tecnópolis al servicio también de este momento. Entonces también tuvimos que aprender a hacer un centro sanitario apenas asumimos. Aparte de todo lo otro, ¿no? Aparte de todo lo otro, de recuperar, de ponerlo en marcha, de entusiasmar nuevamente para que vuelva a hacer eso. Además tuvimos que de repente aprender a hacer un centro sanitario, obviamente no solo, sino bueno, con el Ministerio de Salud de la provincia, con el Ministerio de Salud de la Nación y con el Ministerio de Seguridad. Bueno, fue armar este centro sanitario por el cual pasaron más de 1.300 pacientes leves de COVID. También fue darle una impronta a Tecnópolis, a ese centro sanitario, entonces que los pacientes que iban a estar acá, por lo menos que tengan acceso a algo lúdico, a clases de yoga, al juego, a ver películas. Bueno, quien iba a estar aislado, por lo menos que también viva un poco que se de pase Tecnópolis. Un poco menos peor. Exacto, en este espacio. Y terminó, eso funcionó el centro sanitario desde el 9 de julio del 2020 hasta diciembre del 2020. Y después vinieron los atardeceres cuidados. Sí. Y bueno, y la posibilidad era si podíamos volver a hacer la feria anual de Tecnópolis, que fue tan característica durante la primera gestión de Tecnópolis a cargo de Javier Grossman. Y bueno, era como, bueno, llegaremos, podremos, no podremos. También, bueno, todo lo que implica poner en movimiento un espacio como este, que son 52 hectáreas, que tiene más de 65 espacios que hay que llenar de contenidos. Y bueno. ¿Qué cantidad de personas trabajando en Tecnópolis? Me interesa preguntarte más o menos. Y capaz te maté con la pregunta, pero si tienes un número más o menos. Tiene un funcionamiento muy, muy bipolar, porque es cuando está cerrado tiene 250 y cuando está abierto tiene 550 trabajadores. Porque bueno, cuando está cerrado están las áreas más de infraestructura y de preparar la muestra. Y después cuando se abre Tecnópolis está todo lo que es atención al visitante, acreditaciones, todo ese mundo que también se suma y que es inmenso, y limpieza, y hay que reforzar un montón de otras áreas. Así que bueno, tiene esa dinámica. Y ahora tratando de que Tecnópolis sea la opción a quienes no se pueden ir de vacaciones o a quienes llegan de vacaciones a Buenos Aires, estar abiertos también de una manera cuidada, pero bueno, mostrando todo lo que los ministerios, los organismos, las instituciones del Estado tienen en cada uno de los espacios. Sumando algunas propuestas más para infancias, porque también percibimos que, bueno, el público ideal de Tecnópolis es la familia, los niños y las niñas tienen acá un lugar que aman, que quieren venir a ver los dinos. Bueno, tenemos el espacio de María Elena Walsh, tenemos el show de Samba y Nina, tenemos la función de El hombre que perdió su sombra, que es una obra de teatro repremiada y también que estamos inaugurando, era a partir de hoy, pero por un caso de sospechoso de COVID lo tuvimos que suspender, pero bueno, así viernes estamos, y domingo, sí, viernes y domingo va a estar en el microestadio El hombre que perdió su sombra, y estamos inaugurando la Casa del Coloso. ¿Ustedes saben quién es el Coloso? Amigo que tenemos. Lo tenemos muy cerca, por acá, por eso lo sabemos. Sí. Está por acá cerquita. El Coloso se transformó en un personaje de Tecnópolis. Uh-huh. Entonces le armamos una casa al Coloso. Bien, claro. Pobre. Y es una casa para que vengan a jugar, a algo participativo, arte digital, para que los chicos también vengan a visitar la Casa del Coloso. Así que todas esas propuestas están ahora para los chicos y las chicas. Dinos, sí. Fui y no fui todavía. Y ya hay cola. Ya hay cola para los dinos. Así que bien, uno de los atractivos principales también de Tecnópolis desde hace mucho. También como parte de algo que veníamos hablando mucho con distintas personas que fueron pasando por acá por la radio, que tiene que ver con esa búsqueda, ese trabajo de una necesidad también de seguir compartiendo información, de seguir como generando esos espacios también educativos y de traspaso de conocimiento, de traspaso de vivencias, que Tecnópolis tiene un poco como todo armado alrededor de esa filosofía, ¿no? También. Tal cual. Sí, transferir conocimiento, también despertar vocaciones, abrir mundos, posibilidades, que todos podamos, los científicos y las científicas que están en Tecnópolis, que también puedan motivar a futuros científicos y científicas, todo lo que son las profesiones y los oficios vinculados a lo que es el sector productivo de nuestro país. Todo un espacio que tenemos donde estamos trabajando toda la temática de sostenibilidad, ambiente. Tenemos el humedal, no sé si ustedes sabían. Sí, fui el otro día, medio de noche ya. Creo que no llegué al humedal, me desorienté un poco, pero también es un espacio que estaba ahí también, bueno, con la laguna, tiene claro, la laguna, el agua, todo, ahí está la feria. Ahí también, cuando fui hace poquito, antes de que cerraran ahora en diciembre, así que también es un espacio que está hermoso para recorrer, así como todos los otros polos que tiene el parque. Sí, ya tiene como más de 90 especies de aves, el humedal. Y bueno, son cosas que a veces que no valoramos, que no vemos, y esto también nos trajo la pandemia, ¿no? Disfrutar más de los espacios verdes, poner una mirada nueva sobre la naturaleza, también tiene que ver con esta perspectiva sostenible, sustentable, que entró a la agenda de todos los estados, ¿no? Y que cualquier gestión hoy se tiene que proponer, tener esa mirada en toda su tarea. Así que bueno, por eso también tiene que ver ese polo, ese humedal, ese paseo que queremos recuperar. Y también el espacio para jóvenes, que es más deportivo, no sé si lo vieron, sí, pero claro. Es todo el polo que tiene que ver con deportes urbanos y arte urbano, sí. Y donde está el skatepark, donde hay un espacio de parkour, donde hay un espacio de básquet, de mini básquet. Está el galpón Mil Horas, ¿verdad? También con mucho espacio de circo. Sí, también hay talleres de break, también. Bien. Está la cancha de patín. Bueno, todo eso es Tecnópolis. Y pará, y ahora te sumo algo, seguimos sumando la lista, ¿no? Te sumo algo que no hemos mencionado, que también tiene que ver con la vuelta de los escenarios y la música en vivo, ¿no? También que hablabas al principio de esta necesidad o esta intención de apuntar a toda la familia y también sumando espectáculos en vivo con bandas nacionales, con bandas locales, con un trabajo importante también de traer artistas que vienen en busca de una oportunidad como tocar en Tecnópolis. Digo, seguro. Que también cambia un poco la mirada de cómo se venía trabajando en los últimos años, ¿no? Tecnópolis. Sí. Nosotros hoy, Tecnópolis es del Ministerio de Cultura también. Entonces, bueno, abrir, ¿no?, oportunidades a bandas emergentes, a artistas emergentes. Tenemos ahí en el escenario de Juana Zurduy toda una programación para visibilizar nuevas expresiones que tienen que ver con nuestra música. También, durante la feria tuvimos el escenario del Patio Federal, que es acá al lado, que vinieron bandas de todo el país, de distintas expresiones musicales, porque también queremos darle espacio a la diversidad en cuanto a las disciplinas, ¿no? A las disciplinas y a los sonidos. Queremos que todo eso sea parte del espíritu de Tecnópolis, toda esa diversidad. También hay un espacio, un domo, que es un espacio de danza. También está el INT, que es el Instituto Nacional de Teatro, que tiene distintas propuestas teatrales, también a nivel federal, de distintas obras. Así que, bueno, ese es el espíritu, llenar los escenarios de artistas, de propuestas, de lo más diversas que podamos, porque eso es lo que busca Tecnópolis, eso es lo que quiere ser el escenario donde poder vernos reflejados como argentinos, como Argentina, como latinoamericanos también, y bueno, y como habitantes de este mundo que queremos también que genere conciencia, que genere esto de una ciudadanía más participativa, una ciudadanía que se involucra, que se compromete, que vuelve a mirar, que quiere resignificar, que quiere, bueno, aprender. Bueno, todo eso es lo que vemos en Tecnópolis como una plataforma donde hacerlo. Así que cada uno de estos espacios lo pensamos desde ese lugar. Hermoso. María Rosenfeld, quien ha pasado por esta radio, la directora de Tecnópolis. Gracias, María, por hacerte este ratito, como decíamos, ¿no? Muy importante la reinauguración de este Atardecer es 2022, esta temporada de verano. Así que estaremos también compartiendo todo lo que se viene durante estos fines de semana. También me parece muy importante darle lugar a medios como el de ustedes, que tengamos lugares donde expresarnos y donde pensarnos de una manera distinta de lo que son los medios hegemónicos, que muchas veces generan estereotipos, maneras únicas de vernos, cuando toda esta diversidad que somos necesita de una complejidad, ¿no?, de una mirada distinta, de hacernos muchas más preguntas y de no simplificar los discursos, sino de abrirlos y de hacernos pensar, que es algo que también no estaría siendo muy corriente cuando nos sentamos frente a los medios hegemónicos, ¿no? Hacernos pensar, hacernos valorar lo que somos, y bueno, nada, me alegro que estén acá y me encanta que estén acá y que abran estos micrófonos para también para la juventud, para traer nuevas preguntas y bueno, y renovar los espacios. Así que muchas gracias. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Foro Argentino de Radios Comunitarias. En tránsito. El aire de la radio que retumba en la web. Búscanos como comunicacionsocial.org.ar. En tránsito. Comunicación cooperativa. Todas nuestras voces. Todas nuestras realidades. Bueno, y seguimos en esta radio abierta de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en este espacio que es el Pueblo Cooperativo y Mutual del INAES. Así que, Regi, tenemos todavía más invitados y se amplía la mesa esta vez. Sí. Vamos sumando micrófonos, vamos sumando voces, vamos sumando experiencias a este pabellón, a este pueblo cooperativo y mutual, porque hay mucho para contar acá en nuestro país, que es tan grande, tan diverso, y bueno, lo que queremos transmitir también acá desde esta radio abierta es esa pluralidad también, ¿no?, de experiencias, esa riqueza que hay a lo largo y a lo ancho y que también el INAES abarca. Así que, así de un tirón, rapidísimo, mira, nunca fue tan rápido llegar hasta estos puntos porque nos vamos a ir a Santa Fe y a Mendoza, porque ya los tenemos acá con nosotras a Carlos Monzón, que es el secretario de Juventudes de la CAM, de la Confederación Argentina de Mutualidades, que ha venido desde Santa Fe, y también a Gonzalo Márquez, el vicepresidente de la Federación de Mutuales de Mendoza. Chicos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, gracias por acercarse acá a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no, gracias a ustedes por brindarnos el espacio para para charlar un ratito. Bueno, primero, así como la maestra, empieza a tomar oral. Carlos, en el caso tuyo decíamos, ¿no? Sos secretario de Juventudes de la CAM. Ayer charlábamos un poquito con Blanca, que es la secretaria de Equidad de Género, y nos contaba, ¿no? Bueno, un trabajo fuerte en la CAM respecto a lo que tiene que ver con el género y también con las juventudes. ¿Cómo es eso, ¿no? También de generar desde el mutualismo propuestas para que los y las jóvenes, ¿no?, también sean parte de lo que es la economía social. Sí, es cierto. Bueno, desde lo que es la Secretaría de Género de CAM y lo que es la Secretaría de Jóvenes CAM, vienen trabajando en acciones positivas que tienen que ver con acciones tendientes a la pluralidad de voces, a lo que es la diversidad, el género, las disidencias y también los aspectos que tienen que ver con las juventudes a nivel nacional, que conforman lo que son las federaciones que integran lo que es la Confederación Argentina de Mutualidades. Fíjense una particularidad, la CAM concentra a 38 federaciones de todo el país, prácticamente tiene más del 90% de las mutuales adheridas a CAM, y cada una en sus federaciones, en sus provincias. Eso lo hace muy rico en lo territorial y muy importante también en la estrategia que tiene que ver con la llegada del mutualismo en cada pueblo y en cada ciudad del país. En ese sentido, es importante el trabajo que viene haciendo tanto la Secretaría de CAM de Género como la de Jóvenes también, en este último tiempo particularmente, donde no es sencillo aglutinar a jóvenes en expresiones que tengan que ver con el mutualismo en Argentina. El mutualismo en Argentina ha crecido en este último tiempo, tiene arraigo en los territorios y en los pueblos y en ciudades del interior del país. Y es muy importante no solamente la prestación de los servicios que desarrolla para sus asociados, sino también el desarrollo local que apuesta también a sus comunidades también, en consonancia con otras instituciones y organizaciones que forman parte de los territorios. La CAM viene creciendo este último tiempo y es muy valioso el trabajo de los jóvenes que en cada federación existen. Y nosotros de la Secretaría de Jóvenes CAM vamos visualizando, vamos convocándolos y sumándolo a la participación que tenga que ver con acciones tendientes a las acciones juveniles, a la promoción también de los valores del mutualismo en Argentina, como así también que tenga que ver con la proyección de proyectos que tenga que ver al desarrollo local y como así también al desarrollo de empoderarlos también en cada una de sus líneas que tienen que ver con la participación dentro del mutualismo en Argentina. Vos mencionabas, bueno, este trabajo que vienen haciendo en este último tiempo principalmente en relación a la perspectiva de género, pero también de las juventudes. Y bueno, en un contexto que también es bastante complejo, ¿no? En términos de trabajo, pensando en nuestro país, digo, también, y el acceso al trabajo para las juventudes. Me imagino que también ahí hay, ¿no?, hay una chispa, algo que también empuja y que enciende la posibilidad de trabajar desde la CAM con este sector y también de poder pensar en un futuro. Totalmente, desde lo que es la CAM en este último tiempo también, bueno, viene acompañando acciones positivas con respecto a las actividades solidarias en cada región y en cada federación que realizan los jóvenes, como por ejemplo campañas de concientización, el acompañamiento y la difusión de actividades que tengan que ver con el tema del mutualismo escolar. Eso es un trabajo que se viene desarrollando en muchas provincias y bueno, tiene una mirada también relacionada a sembrar el espíritu de los valores del mutualismo en los más pequeños, como así también en adolescentes y jóvenes también. En otro sentido, por ahí también, este último tiempo venimos trabajando aspectos que tengan que ver con el voluntariado de la economía social. Es un proyecto ambicioso y estratégico de nuestra Secretaría, que es justamente, bueno, acompañar todas las iniciativas solidarias que tengan que ver con la difusión del mutualismo, como así también la difusión de las actividades solidarias. Y es también, te digo, una tarea desafiante, sobre todo en un contexto en donde por ahí hay unos discursos circulando que buscan todo lo contrario, ¿no? A poder generar ese tipo de organización y esos valores que vos hablabas, bueno, el mutualismo, el cooperativismo, todas esas cuestiones. Y sobre todo, no sé cómo lo ven ustedes también en sus territorios, pero al menos hay una cuestión de ver, bueno, qué pasa con un desencanto, ¿no? ¿Cómo traer esta propuesta de, bueno, se puede trabajar así, se puede trabajar con estos valores? Y sobre todo eso, a los más jóvenes, a las niñas, a los niños, ¿no? Y poder ir plantando esa semillita, hablábamos ayer también con los compañeros de, de las cooperativas y mutuales escolares. Un poco de eso también imagino que se trata la cuestión. Totalmente. Justamente, bueno, cuando vos decías ese proceso de integración que apunta también el sector de la economía social, que es el proceso de integración entre el cooperativismo y el mutualismo, que tiene que ver con situaciones que apuntan justamente a la producción, a las empresas recuperadas, a la planificación de proyectos productivos y económicos tendientes al desarrollo local de las comunidades. En ese sentido, por ahí la CAM presta mucho servicio a través de sus federaciones y de sus mutuales federadas. En ese sentido, las mutuales de clubes, las mutuales que tengan que ver también con lo cultural, las mutuales también que tienen que ver con las cuestiones también de este último tiempo que ha incorporado la CAM, justamente la cuestión de género, la cuestión de medio ambiente y todo lo que tenga que ver también con el medio ambiente. Esas son aristas justamente que vienen a convocar a los jóvenes de esta época, de esta época justamente, y que tiende a sumar su participación desde sus lugares. Sí, eso también es fundamental, ¿no? Como abrir esa agenda de bueno, a ver qué traen los jóvenes, siempre, ¿no? Las nuevas generaciones ahí pinchando y trayendo cosas que también nos hacen pensar en las prácticas que por ahí ya vienen de hace tiempo, y eso, abrir ese espacio está buenísimo. Estamos charlando con Carlos Monzón, el secretario de Juventudes de la Confederación Argentina de Mutualidades, y también con Gonzalo Márquez, que es el vicepresidente de la Federación de Mutuales de Mendoza. Y nos interesaba también, Gonzalo, preguntarte, porque recién Carlos hablaba un poco, ¿no?, de, bueno, en la CAM nucleando un montón de federaciones, pero al interior, ¿no?, de cada provincia, cada federación es un mundo, y empieza a aparecer esto de lo territorial. ¿Cuál es el panorama, ¿no?, de la economía social, del mutualismo allí en Mendoza? Bueno, la verdad, un gusto. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es muy interesante que podamos expresar, principalmente desde las provincias, tiene cada una su particularidad. Como dirigente de la mutualista hace un tiempo, la verdad que bueno, ha sido bastante complejo el poder llegar a la dirigencia de una federación. En nuestra provincia particularmente hemos tenido que militar los jóvenes de manera extrema para poder conformar una nueva confederación y de esa manera tener un espacio ganado, que era algo que no conseguíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la verdad que con el apoyo de CAM, con el apoyo de muchos dirigentes a nivel nacional, hemos podido llegar a ese logro que hace muy poco tiempo logramos conformar esta comisión de la Federación de FEMEM. Así que, bueno, sí, la verdad que el trabajo a nivel institucional es buenísimo. Nosotros venimos trabajando en la parte desde mutualismo escolar, venimos trabajando en deporte, venimos trabajando principalmente en profesionalizar el sector, que es algo que nosotros creemos que es fundamental desde nuestra comisión de la federación, poder generar tecnicaturas para los jóvenes que en la provincia de Mendoza no solamente el mutualismo, sino el cooperativismo es muy fuerte. Así que, bueno, no tenemos ese tipo de tecnicaturas en la provincia, y lo cual, bueno, desde nuestra federación, algo de lo principal que queremos trabajar hacia futuro como objetivo es la parte educativa, es decir, bueno, generar esta tecnicatura, una licenciatura en cooperativismo y mutualismo, que sabemos que en la Argentina está, pero que, bueno, a nuestra provincia no llega. Entonces, bueno, sabemos que con el apoyo de diferentes dirigentes, con Carlos, que, bueno, está como secretario actualmente él, bueno, esperamos poder llegar a conseguirlo, sí. Gonzalo, vos recién también decías lo que no llega allí a Mendoza. Ustedes han llegado acá a Tecnópolis, al centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué se siente también, ¿no?, participar en un espacio así junto a las otras mutuales, como representantes de la Federación de Mutuales, como representante también de la Secretaría de Juventudes de la CAM? ¿Qué es lo que significa también poder estar acá y compartir con otras experiencias y con otros espacios? No, la verdad que es sumamente gratificante poder compartir estos espacios, las diferentes experiencias, sumamente enriquecedor para nosotros. La verdad que es la primera vez que participamos en Tecnópolis. Y la verdad que, bueno, por lo menos desde la provincia. Y en nuestro caso, bueno, sí, la verdad que queremos seguir participando a futuro. Creemos que es un espacio de encuentro, un espacio de poder sumar voluntades. Y me parece genial compartir con otros compañeros cooperativistas, mutualistas del país. Bueno, es sumamente importante para seguir enriqueciendo el sector, para poder seguir sumando voluntades, como la Carlos. Y, bueno, la verdad que sí, es muy importante. En este espacio también pasa, ¿no?, un montón de gente, de visitantes, ¿no?, que que han venido de paseo aquí a Tecnópolis y que pueden o no saber, ¿no?, qué es la economía social, qué es el asociativismo, qué es una cooperativa, una mutual. ¿Cómo así, en resumidas cuentas, le contarías, ¿no?, a la gente que por ahí no sabe lo que es una mutual, lo que es una cooperativa, cómo trabaja, cómo le explicarías lo que es? Así también que quienes por ahí están acá paseando, ¿no?, van conociendo un poquito de todas estas realidades. Bueno, en primera medida, mucha gente confunde lo que es el mutualismo con una obra social. Digamos, como una particularidad que dice, sí, tengo tal obra social. Claro. No, en realidad, bueno, esta es la diferencia, una de las diferencias que uno milita todo el tiempo con eso. Puede que acá en la provincia en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, puede que esté más desarrollado el tema del mutualismo, pero en las diferentes provincias hemos tenido experiencia, Mendoza, San Juan, La Rioja, bueno, la gente no sabe mucho. Entonces, bueno, ese es nuestro desafío, claro. Informar a las personas, comentarles qué es el mutualismo, a qué nos dedicamos puntualmente, cuáles son los principios, y bueno, y por qué estamos formados y cómo nos formamos, cómo nos conformamos. Bueno, la persona, cuando los jóvenes, cuando lo comprenden, entienden de que es un buen espacio, de que es una herramienta muy importante para comentarles y que ellos sepan que tienen a la mano. Y yo creo que eso es lo más importante, llegar con el mensaje para que la juventud sepa de que el mutualismo es una buena herramienta. Es una herramienta justamente de trabajo y de crecimiento económico en ese sentido. Las cifras nuestras en Argentina dan muestra de eso, y nosotros vamos a seguir potenciando seguramente el sector, acompañando los procesos que tengan que ver con la producción, con la generación de servicios. Hay una situación que por ahí quiero comentarles, que bueno, la región centro en Argentina nuclea a gran parte de las mutuales en el país. Uh-huh. Y prácticamente tenemos en la provincia de Santa Fe lo que es el corazón del asociativismo, producto, bueno, de la cantidad de mutuales y cooperativas, y porque allí también reside lo que es la capital nacional de cooperativismo en Sunchales y la capital nacional de mutualismo de Rosario. Y en este último tiempo también se ha creado lo que es la capital provincial de lo que es el mutualismo escolar en la ciudad de Román. Allí, bueno, se van conformando mutuales escolares que también van sembrando y van generando esa semilla que tenga que ver con la producción de valores del mutualismo y, bueno, sembrando también para lo que los futuros jóvenes sigan promoviendo acciones solidarias en los territorios. Bien, ahí entonces importantísimo todo este trabajo que nos han contado y que también nos da un poco el panorama federal de lo que pasa en este caso en Santa Fe y en Mendoza, pero que seguramente a medida que pasen los fines de semana y vayan acercándose compañeros y compañeras, iremos replicando, ¿no?, de qué sucede con el mutualismo, con las cooperativas, con las experiencias de la economía social en todo el país. Así que, chicos, muchas gracias por haberse acercado a la radio. Los dejamos que vayan o a refrescarse o a continuar ahí también con el stand, que les invitamos también a que se acerquen, si están acá paseando al lado del pasillito de este pueblo cooperativo. De mano enfrente a donde está la radio, tienen allí el puesto donde están los chicos, por si también quieren saber un poco más de todo esto que nos han contado aquí en la radio. Así que muchísimas gracias por Muchas pasarse. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En tránsito. Comunicación cooperativa. Canción, cántalo. Lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción, cántalo. Un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción, cántalo. Tus emociones más profundas, las más superficiales. Canción, cántalo. Artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción, cántalo. Vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción, cántalo. Se hizo de la arena y la arcilla, del hueso del abuelo italiano. Canción, cántalo. De mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción, cántalo. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción, cántalo. Lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, lleva de mi cántaro canción. Vuélcalo en los caminos, sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego. Canción, cántalo. Se pierde. Canción, cántalo. Contiene Seguimos en esta radio del pueblo cooperativo y mutual y tenemos invitades acá en esta mesa. ¿Cómo les va? Bien. ¿Todo bien? A ver, día uno. ¿Tu nombre cómo es? Melina. Melina. ¿Y acá el compañero cómo se llama? Me llamo Lisandro. Lisandro. Melina y Lisandro, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí. ¿Vinieron sí. a disfrutar de Tecnópolis? Sí. A ver, ¿por dónde anduvieron? ¿Qué estuvieron viendo? A ver, cuéntenme. Los dinosaurios. Los dinosaurios. Eso, tremendo, ¿no? Sí. Sí. ¿Muchos dinosaurios muy grandes? Sí. ¿Sí? ¿Les dio miedo? No. No. ¿Es la primera vez que los veían a los dinosaurios? No. No. ¿Ya vinieron otras veces? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien ahí. Entonces ya conocían la experiencia. ¿Y qué otras cosas hicieron? Jugamos. Pasamos por las partes donde tiran agua. ¿Viste que eso está buenísimo? ¿Cuántas veces pasaron? Porque hay que entrar y salir, entrar y salir. ¿Cuántas veces pasaron? Muchas veces, se empaparon, porque hace un calor de morirse, ¿o no? Yo pasé como 7. 7 veces, sí, te veo, medio chorreando agua ahí, que entraste acá a la radio todo chorreando agua. Che, así que les gustó eso de entrar y salir, está bueno, ¿vieron? Eso lo pueden hacer en casa, ¿o no? Sí. ¿Lo ponen ahí? ¿Tienen patio ustedes? Sí, yo tengo 2 en el edificio en el que vivo. En el edificio. Mira, lo pones en el pasillo del edificio y todos los vecinos van a estar felices. O no, pones ahí la ducha, entran y salen del edificio y ahí se hidratan un poquitito. Bueno, ¿y qué otras cosas estuvieron? ¿Bueno, algún espectáculo o no? No. ¿O ya se van para casa? No, todavía sigue la recorrida. Entonces... acá los amigos que se han acercado a la radio, ¿quieren mandar algún saludito? Yo le doy un saludo a mi mamá, que bien. Se fue de vacaciones. ¿Se fue de vacaciones? ¿Y te dejó acá en Tecnópolis? No, me dejó con mi abuela. Está muy bien. Entonces le mandamos un saludo a la mamá que se fue de vacaciones. ¿Los amigos de la escuela? ¿Los extrañan o no los extrañan? Sí. Yo sí. ¿Quieren la empezar? Última vez que los vi, sí. Yo fui en un cumpleaños de una amiga. Los viste ahí, hace un montón ya. Pensé que un amigo, sí. que yo conozco, que es mi mejor amigo, pensé que iba a ir, pero no fue. ¿Pero no fue? ¿Y qué le pasó, sabes? No. No, bueno, capaz no tenía ganas, tendría calor, no quería ir al cumpleaños. Bueno, che, ¿y quieren empezar las clases o no? No. No, todavía no. No, y sí. Ante todo, la sinceridad de los chicos, ¿o no? ¿Es verdad? ¿Qué chico quiere empezar la clase? Nadie quiere empezar la clase. Por eso, disfruten entonces las vacaciones, chicos. Muchas gracias por haberse acercado aquí a la radio y vayan a disfrutar de Tecnópolis, que hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Sí. Pasaron entonces Melina y Lisandro aquí por la radio abierta en el pueblo cooperativo y mutual. Nuestras voces, todas nuestras realidades. Foro Argentino de Radios Comunitarias. y tenemos que recibir más visitas en esta radio abierta de lo que es este pueblo cooperativo y mutual, este espacio de Linaes aquí en Tecnópolis. Y algo que les estuvimos contando repetitivamente durante estas dos jornadas es que este espacio de radio lo llevamos adelante desde Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este fin de semana en representación estamos desde FM en Tránsito, pero iremos también circulando diferentes radios cooperativas de toda la Argentina aquí por estos micrófonos. Y hoy, Belén, tenemos la posibilidad de recibir también a quien es el presidente de este foro. Exactamente. Estamos con Pablo Antonini, presidente de Farco. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué lindo que la radio salga a la calle, ¿no? Después de tanto tiempo. Es parte de nuestras prácticas históricas, pero estar acá además tiene un valor particular porque es la radio mostrando su espacio en el marco de todas estas experiencias que están acá. Bueno, algunas que ya pasaron por estos micrófonos y con las que también articulamos cotidianamente, porque hacemos radio de manera autogestionada, cooperativa, porque creemos en un mundo que en buena medida tendría que poder organizarse de esa manera, y en nuestras radios todo el tiempo articulamos con experiencias que se organizan de esa manera. Así que es lindo estar en la calle, pero es lindo estar en este lugar en particular. Y en Tecnópolis, ¿no? Porque Tecnópolis también además tiene su significado profundo. Así es, todos los condimentos juntos. Y también, contanos, Pablo, un poco, o sea, arranquemos por el principio, ¿no? ¿Qué es Farco, ¿no? Para por ahí quienes no conocen esta experiencia, esta red también, ¿no? Que nuclea a estas radios comunitarias. Bueno, es exactamente eso, una red que nuclea radios gestionadas por entidades asociativas de distinto tipo, no solo cooperativas. Farco tiene un cerca de 40% de radios cooperativas y después hay radios gestionadas por asociaciones civiles, mutuales, fundaciones, comunidades de pueblos originarios, sindicatos, digamos, diversas formas asociativas que de manera plena, formalmente asociadas, son unas 120 radios de 22 provincias y después un segundo anillo, digamos, de radios que no están formalmente asociadas, pero pasan el informativo, reportan para el informativo. Farco tiene formalmente constituida unos 26 años de historia y tiene básicamente tres patas. Hacemos un montón de cosas, pero todas en torno a tres grandes ejes, que son la producción en red, el informativo, producciones como El Expreso Farco, Que Suene, que es un programa de música donde alternadamente todas las semanas se presentan artistas locales de las distintas emisoras. Es decir, poner en común la capacidad de producción local de cada radio para generar incidencia y audiencia a nivel nacional. Una segunda pata que es la de la incidencia, digamos, proponer políticas de comunicación, políticas públicas de comunicación. En ese sentido, Farco tuvo un papel muy visible en lo que fue todo el proceso de la conformación de la coalición por una comunicación democrática, los 21 puntos, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permanentemente estamos proponiendo cosas y planteando distinto tipo de cuestiones en temas de políticas de comunicación. Ahora estamos atando peleas muy fuertes por una distribución democrática de la pauta publicitaria, por ejemplo. Tenemos planteos respecto a, bueno, los FOMECA, que son una conquista también lograda en buena medida con esto. Proyectos de ley que tienen que ver con justamente iniciativa del fomento a la diversidad, con cuestiones que donde queremos que la voz de la comunicación cooperativa autogestiva pueda avanzar en normativas, en políticas. Y la tercera pata, que es la formación y la capacitación, ¿no? Encuentros de corresponsales, de técnicas, de producción periodística, producción de materiales como estos que vamos a tener acá en este stand durante las próximas semanas. Elaboración, que muchas veces son sistematizaciones de experiencias, porque nuestras radios se produce todo el tiempo y a veces, bueno, hay espacios donde se escribe eso que se produce, quedan cosas. Tenemos un manual de estilo, por ejemplo, del informativo Farco, que también lo hemos traído para tenerlo aquí en el stand. Así que incidencia, producción, formación y capacitación son básicamente las tres líneas que se trabajan desde la red nacional que conforma Farco. Y que este año además empieza a darse un proceso de formalización como federación de cooperativas, que es parte también de la razón de que estemos acá. Pablo, Recién mencionabas, ¿no?, un poco lo que fue el trabajo de Farco y de las radios comunitarias que la integran, en lo que fue la conformación primero de la coalición por una radiodifusión democrática, después pasó a llamarse por una comunicación democrática, la elaboración de los 21 puntos que llevaron a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, conocemos un poco cómo fue el proceso de la Ley de Medios. ¿En qué estado están hoy las radios comunitarias en Argentina? ¿Y hoy qué peleas, ¿no?, se están dando? Y tenemos, por un lado, la pelea cotidiana por la supervivencia, como todas las experiencias que están acá y en general las experiencias de construcción cooperativa, asociativa. Pero en particular las radios, porque la radio en este contexto de pandemia y después de 4 años de macrismo y después de un montón de cosas, sufrió mucho, que todavía no ha podido en general recuperarse. Para una radio comunitaria, el hecho de que esté vedado, bueno, justamente el nombre de esta radio no es muy emblemático, el tránsito cotidiano por nuestra radio, se caracterizan por estar siempre llenas de gente, por generar procesos colectivos. La propia estrategia de supervivencia, de sostenibilidad, muchas veces tiene que ver con la realización de eventos, festivales, cosas. Entonces es un momento de recuperación muy, muy difícil, por un lado. Y por otro lado, hemos logrado, por supuesto, en relación a la etapa inmediatamente anterior, hemos tenido avances, hemos vuelto a ser parte de algunas políticas. Veníamos totalmente marginados de la pauta, veníamos en un momento donde estuvo en peligro de desaparecer el FOMECA, el Fondo de Fomento, que hemos hecho movilizaciones, ocupaciones del organismo. Bueno, eso un poco se ha recuperado. Seguimos dando fuerte la pelea por la legalización de nuestros medios. Es un dato fuerte que nos tiene que doler, que no haya ninguna radio en las grandes ciudades, en las llamadas zonas de conflicto, nacida en vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, con licencia. Uh-huh. Tienen las nacidas en etapas anteriores, en algunos casos, como en Tránsito, sí. Como Estación Sur, de la que soy parte, pero no. Digamos, hay una política pendiente de legalización. Legalización, fomento, distribución democrática de la pauta son algunos de los ejes fuertes que estamos planteando en este momento. Y ahí hay, digo, una necesidad, ¿no?, de poder sostener estas experiencias pensando en lo que significa democratizar la comunicación para la vida democrática, digo, ¿no? Estos medios aportando al debate democrático en un contexto donde sí, hay un montón de tecnologías, hay un montón de herramientas, nos podemos expresar, pero la necesidad de que estas experiencias se sigan sosteniendo, ¿no?, en lo que tiene que ver con la vida democrática. Y que no es, sí, dos cosas importantes en lo que decís. Primero esto, digamos, no es estos debates que damos, y la propia razón de nuestra existencia no tiene que ver con una cuestión sectorial o gremial, en los medios luchamos por nuestra subsistencia, sino que tiene que ver con pensar que cualquier transformación social y económica en este país, para poder concretarse, necesita que se desconcentre el panorama de comunicación y que la agenda de debate público no esté solamente copada por los voceros de los grupos económicos, que podamos contar experiencias como esta que están acá, que muchas veces para conocerlas hay que acercarse a este tipo de espacios o escuchar nuestros medios, que sean parte de la agenda nacional, que los debates de la economía popular, social, solidaria sean parte de la agenda de debate público. Hoy tenemos una agenda de debate público que todavía, y en la pandemia se vio más que nunca, ¿no? Incluso con desprecio total por la vida, por un montón de cosas, cualquier operación en función de defender privilegios de lo que sea sigue pudiendo incidir y sigue moviendo voluntades y sigue teniendo fuerza. Entonces, una de las cosas que vos dijiste, no es una pelea por los medios cooperativos y comunitarios la que damos, es una pelea porque entendemos que tiene que haber una comunicación desconcentrada para poder hacer cualquier cosa, cualquier tipo de transformación en este país. Y lo segundo que es importante, que las tecnologías, las nuevas tecnologías y la radio no son cuestiones contrapuestas, no es que a pesar de que hay tecnologías tenemos que mantener medios, al contrario, nuestros medios y las radios comunitarias en ese sentido históricamente nos hemos caracterizado por la creatividad, por hacer mucho con poco, por encontrarle la vuelta a la innovación. Cada vez somos más espacio de producción de comunicación en todos los formatos, pues somos radio, pero tenemos páginas, pero hacemos podcast, pero hacemos producciones audiovisuales, digamos, lo que hacemos son equipos de producción de comunicación que son cada vez más multimedia, más multiplataforma y que son parte de lo que entendemos hay que hacer en general. No es que hay una antinomia entre redes y medios que a veces se plantea, que yo creo que es falsa, que al contrario, el medio te posiciona de mejor manera para jugar también en la cancha de las redes, sabiendo que no son canchas neutrales, sabiendo no, seguro. Que tienen algoritmos. Disputar también es sentidos ahí, ¿no? Eso, exacto, sí, sí. Pero hay que estar y es algo que se potencia, no que se contradice. Exacto. Estamos charlando con Pablo Antonini, es el presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y vos, Pablo, hace un ratito nos mencionabas ahí que bueno, se conformó otro espacio también asociativo, otra red que nuclea, en este caso, al sector. Estamos hablando de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que es muy nuevita también. Contanos un poco, ¿no? ¿Qué sectores se han nucleado en esta nueva confederación y también qué fue lo que promulgó que surgiera este nuevo espacio? Bueno, tiene que ver justamente con eso, con encontrar la manera de unirnos para desconcentrar. La Confederación de Medios Cooperativos es un espacio donde estamos desde Farco y también desde FADICRA, que es la Federación Argentina de Diarios y Comunicaciones Cooperativos. También está CONTA, que es la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Está ARESIA, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la República Argentina. Y está la Red de Medios Digitales. Es decir, todas somos cinco redes nacionales de medios cooperativos, autogestionados, que funcionan de distintas formas sin patrón, que nos hemos unido, que en conjunto expresamos más de 400 medios de todas las provincias argentinas, con una diversidad muy grande de miradas, es decir, ¿no? Cada medio tiene sus características, su historia, no es un espacio que busque homogeneizar miradas, pero sí que busca que a ver si de conjunto tenemos más eco de lo que estamos teniendo por separado a la hora de plantear este tipo de cosas, políticas de comunicación que tiendan a desconcentrar, distribución democrática de la pauta publicitaria, esfuerzos de producción conjunta, digamos, coberturas colaborativas, maneras de en conjunto poner nuestros esfuerzos para que un montón de temas que planteamos, que quedan a veces en nuestros medios, en nuestros circuitos más inmediatos, puedan ser temas de debate nacional, o que sobre los temas que son de debate nacional podamos con más fuerza y de conjunto plantear otras miradas. Un poco la confederación quiere hacer eso que desde Farco hemos intentado hacer y hecho toda la vida a partir de estar en un formato específico como es la radio. Sí, bueno, vamos a juntar todas las radios, todos los canales, todas las páginas, los diarios cooperativos y las revistas que tenemos esta característica en común, que somos gestionados por entidades asociativas, cooperativas, sin patrón, y vamos a plantarnos de conjunto para ver si logramos avanzar en políticas de comunicación que puedan servir para desconcentrar, para fortalecer y para esto que decíamos antes, distribuir un poco más la palabra en este país, que suene todo al mismo volumen. Hoy se suenan a volumen muy desparejo las distintas cosas, ¿no? Hay voces que tienen mucho volumen y habemos otras voces que somos muchísimas más, que expresamos cosas que pasan en las comunidades, en las organizaciones, que todavía tenemos volumen más bajito y que muchas veces decimos cosas que entendemos son esenciales, son importantes, pero se escuchan menos. Entonces vamos a emparejar los volúmenes de todas las voces y vamos a generar una comunicación desconcentrada en este país para que todo este tipo de experiencia que vemos acá, por ejemplo, sin ir más lejos, y sus problemáticas, sus desafíos, sus planteos, estén en la primera línea del debate nacional. Pablo, te agradecemos muchísimo haberte acercado aquí a la radio de Farco, a la radio aquí en el pueblo cooperativo y mutual. Y bueno, lo estamos encontrando en cualquier momento. Por lo pronto, todos los fines de semana de enero, de febrero, el primero de marzo, a través de esta vía, en las distintas radios que van a estar alternando en este lugar, pero a través de los micrófonos de todas las que luego vamos a reproducir lo que sale por aquí. Y después sí, en la lucha cotidiana, en la producción cotidiana, en los encuentros, en todos los espacios. Y potenciar esfuerzos, siempre, ¿no? Esa es la clave también de los medios, potenciar esfuerzos, compartir. Potenciar, ¿no? Esfuerzos compartir. Y multiplicarlos, uh-huh, también, tiene que ver con el laburo cotidiano que hacemos y con la esencia de la red. Exacto. Nos importa mucho fortalecer las redes y nos damos cuenta que quienes son más fuertes en algún aspecto fortalecen a quienes son más débiles en otro, y se da, y lo sabe quien escucha el informativo Farco todos los días, sin ir más lejos, esa riqueza federal, como pese a su diversidad encuentra puntos comunes y nos muestra una voz muy potente, muy variada de este país pluricultural, diverso, federal, que es la que queremos expresar y la que entendemos tiene que poder plantearse como principal pauta de comunicación en el país. Pablo, muchísimas gracias. Nuevamente. Al contrario, seguimos encontrando. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.